Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y también retransmitiéndonos en forma simultánea radionehuen.zonasinergia.com.ar de aquí de la Capital Federal, y también FM Acuario 97.5 de Misiones, allí en Leandro N. Alén, en la provincia de Misiones. Saben que estamos retransmitiendo, yo estoy desde el barrio de Villa Crespo, en el estudio Los Matadores, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, mi compañero Nacho Álvarez en la operación técnica. Y si quieren volver a escuchar este programa o avisarle a sus amigas, amigos, che, mirá, este programa estuvo bien, por la Retaguardia lo podés escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, ambos los pueden escuchar los miércoles a las 20. O sea que en el Partido de la Costa tienen una amplia gama de espectro de ciudades de ahí que nos van a poder escuchar. También la RNMA, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y por supuesto, ustedes entran por YouTube al canal de la Retaguardia Radio y allí nos van a poder ver en forma directa por el canal de YouTube en video, transmitiendo en video. Bueno, dicho todo esto, qué programa, qué semana. Vamos hoy a hacer algo que no es normal, pero no es, creo que es interesante para saber qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires y cómo actúa el gobierno de la ciudad de Jorge Macri. Hace unos días, en el Parque Saavedra, como suelen hacerlo, actúan en forma intempestiva, a la madrugada o a primeras horas de la mañana, todavía siendo oscuro, aparecen funcionarios del gobierno de la ciudad, operarios que evidentemente los mandan, no pueden hacer otra cosa, con topadoras, obvio la policía, la Guardia Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, por si a alguien se le ocurre hacer algo, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, no sé quién puede estar por allí por el parque. Y lo que hicieron fue demoler un lugar que estaba hace años funcionando como un centro de jubilados. El argumento de esta gente fue, era ilegal, hace años que era ilegal. No estaba oculto en una casa simulando ser una carnicería y atrás funcionaba un centro de jubilados. No, era un lugar que estaba a la luz pública. Yo voy prácticamente todos los fines de semana y estaba ahí. Tenía cancha de bochas, distintas actividades y demás. Bueno, lo demolieron sin más ni más, con algunos argumentos muy muy tomados de los pelos. Y lo que llama la atención, no llama la atención, los grandes medios de comunicación, los grandes medios gráficos, Infobae, Clarín, La Nación, todos ellos, replicaron la noticia de acuerdo a la información oficial que dio el gobierno de la ciudad. se repetían como lorito los mismos párrafos del comunicado. No así consultando a los vecinos y a las vecinas qué opinaban sobre esto y si era verdad todo lo que estaban diciendo esta gente. Bueno, nosotros hicimos una entrevista ayer, en el día de ayer, en el programa Oíd Mortales, con mi compañera Cristina Varela, que quiero que se reproduzca, porque justamente, como los grandes medios han mentido sobre esto, los demás medios de canales de televisión, por lo menos yo no he visto absolutamente nada, que se hayan hecho presentes ahí para preguntarle a las vecinas y los vecinos que usan ese parque todos los días su opinión, es que fuimos a hablar con uno de los vecinos que integran una de las organizaciones barriales de allí, José Olivo, para que nos cuente cómo fue el tema, qué pasó y qué hacían allí esta gente. Así que vamos a ir por ese lado ahora en la primera media hora, escuchar esa entrevista, porque quiero que les quede claro y que lo difundan, porque pasó en el Parque Los Andes también, sacando a los a las personas que están allí los fines de semana ganándose un peso, vendiendo algo, pasa en la esquina cuando le sacan las 10, 20, 30 paltas que tiene una persona que está ganándose el peso del día y le arrancan todo, a un panchero que está vendiendo en la esquina. Bueno, parecería que actúan de esta manera. Así que bueno, vamos por este lado. Y después en la segunda media hora vamos a hacer un pequeño bloque de distintas informaciones justamente sobre la Ciudad de Buenos Aires, sobre la situación gremial. Vamos a hablar un poco sobre el decreto 340-25 del Gobierno Nacional, donde, bueno, restringía el derecho a huelga y demás, ¿no? Así que, bueno, Nacho, si te parece, vamos ya al primer corte, la primera pauta, los primeros anuncios. Vamos a escuchar también, se me ocurrió hacía rato que no lo teníamos aquí en el programa, a Víctor Heredia en temas, por supuesto, de la década del 70, del 80, pero que eran y fueron temas bastante emblemáticos en esa época y muy muy muy reconocidos, ¿no? En sus actuaciones. Así que bueno, Nacho, nos vamos por ahí, ¿qué te parece? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, ya entonces entrando en el programa en forma directa, vamos a ver y escuchar la entrevista con José Olivo, vecino, integrante de una de las organizaciones barriales ahí del Parque Saavedra, que nos cuente cómo fue este despropósito, este abuso de poder del gobierno de la ciudad. Vamos, Nachito, a escucharlo. Y creo que ya estamos con la próxima entrevista. Yo les había contado que, como siempre, nuestro amigo José Olivo, ahí acá en el Parque Saavedra, que tanto queremos los que somos de Platense y los que somos de River y los que somos de cualquier cuadro, pero que somos de Saavedra, y que me llegó una filmación de que la policía, como no tenía nada que hacer, se puso a levantar una cancha de bochas histórica. Yo soy del barrio y esa cancha estaba desde que yo era chiquita, no sé, con unos baños alrededor y en fin.

Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos ahí a Víctor Heredia en el tema Dulce Daniela, que se lo dedicó a su hija, ¿no? Es su hija mayor, hace ya 80, principio de los 80, por ahí. Pero bueno, Víctor Heredia hoy tiene 78 años ya, y fue un gran cantante popular, muy reconocido por sus temas, también comprometido. Después vamos a escuchar algunos otros temas. Bueno, la entrevista esta con José... Le escucharon y es terrible, es increíble el atropello, el autoritarismo, la impunidad del gobierno de la ciudad sobre temas que afectan a la comunidad, a la ciudad, al barrio, a los vecinos del barrio, a las vecinas que comparten espacios que son comunes. Como decíamos allí, se dieron cuenta después de 40 años que existía esa cancha de bochas, ese lugar donde iban todos los días personas a charlar, a sentarse, a jugar al ajedrez, a jugar a las bochas, a hacer práctica de boxeo. Bueno, esperemos que la justicia actúe, porque como decía José Olivo, bueno, también hicieron una presentación judicial, porque no hay ninguna explicación salvo la supuesta o la posibilidad, como también dice José Olivo, que ahí nos aparezca de la noche a la mañana un barcito, algún lugar, un predio que esté tercerizado, que se lo hayan dado a algunos. Bueno, ahí cerca está el Parque Saavedra, el Parque Sarmiento, también, donde el gobierno de la ciudad, con Rodríguez Larreta a la cabeza, le ha cedido espacios a grandes clubes, como el Club Belgrano de Rugby, ¿no? Ya lo hemos charlado también en otras oportunidades. Bueno, el tema del espacio público es algo que... acá en la ciudad de Buenos Aires lo quieren hacer para uso privado. Como comentábamos también en esa entrevista, recordarán, en su momento, el año pasado, Rodríguez Larreta había hecho una licitación para hacer una zanja. No era la zanja, la famosa zanja de Alsina, de Roca. Era la zanja del Parque Saavedra, donde era una cosa... Partía en dos el parque en un tajo con una zanja que no tenía ninguna justificación, decían por las inundaciones y demás. Y eso lo habían obtenido en un gran negociado, por supuesto, con un préstamo creo que del Banco Mundial o del BID. Cuando los vecinos se movilizaron, lograron algo importante, que quien iba a dar ese préstamo internacional para hacer ese trabajo, abrieran los ojos, escucharan a los vecinos qué era lo que iban a hacer, entonces retiraron ese préstamo, no se lo dieron. Y es lo que comentábamos también en esa entrevista, ¿no? ¿Quién dice que no sea una venganza por ese dinero que iban a obtener para hacer un negocio? Porque la verdad que la zanja no tenía ningún sentido. No había, no era un justificativo decir los desbordes por las inundaciones para que el agua derive ahí. Era todo un verso. Era todo un verso. Pero, ¿quién dice, no? Que quizás haya sido... que se quedaron con la sangre en el ojo por el tema de que le sacaron la posibilidad de hacer un negociado con un préstamo internacional. Bueno, y ahora vamos a ir, veremos si es otro negociado o no, lo dirán los hechos a medida que se vayan dando. Pero el gobierno de la ciudad comunicó que se adjudicó la compra de 174 coches 0 kilómetro para la línea B de subterráneo y que van a reemplazar a los viejos coches Mitsubishi, que en promedio tienen los 60 años de edad. Los que viajan por la línea B ya saben de qué se está hablando. Y también a los CAF 6000, que ya tienen una antigüedad superior a los 20. Digamos que estos, si mal no recuerdo, son los que los trabajadores y las trabajadoras del sindicato de subterráneos, los llamados metro delegados, ya habían denunciado en su momento el tema de la contaminación del asbesto. Esto lo adjudicó Subterráneo de Buenos Aires, es base. Dice que va a mejorar la frecuencia y el confort de la línea que más pasajeros transporta esta línea, con un promedio de 180.000 usuarios diarios. Dice que estos coches nuevos van a tener aire acondicionado, cumplen con los requisitos técnicos y va a resultar la licitación que fue adjudicada a CRRC. Cumple con todos los requisitos técnicos y además resulta económicamente la más favorable de todas las ofertas que hubo. Es una inversión de casi 302 mil millones de dólares. Es un número. Y esperan que la primera formación entre en servicios en el primer trimestre del 2027. Bueno, me parece que me suena un poco a campaña electoral, ¿no?, del 2017, cuando se tenga que renovar al jefe de gobierno. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así parece. Dice que junto con la compra de 40 coches para las líneas A y C representa la inversión en materia rodante más grande de los últimos 10 años y forma parte de un proceso integral para construir una ciudad mayor, mejor conectada y más eficiente. Bueno, como dije, va a ser, reemplazan a coches viejos de más de 60 años. Dice que se va a estandarizar el material rodante, obvio, hacer todo lo mismo. No hay Mitsubishi, no hay CAF, van a ser todos de esta nueva, de esta nueva marca. Van a tener la agilización en los procesos de mantenimiento. Claro, van a tener que mantener un solo tipo de coche. Tienen aire acondicionado, cámara de seguridad, qué importante esto. Un sistema de información para los pasajeros incorporado, visual auditivo, iluminación LED antivandálica, asientos longitudinales, y dice que van a estar preparadas para funcionar con un sistema de señales como el instalado en las líneas D y H, con mejores condiciones de seguridad, y también se van a realizar obras de infraestructura necesarias, donde dice que esto va a acompañar el proceso de modernización, porque se va a incrementar la potencia actual de 600 voltios a 1500, que supuestamente va a significar incorporación de tecnología más moderna, eficiente y sustentable. Y además se van a renovar las vías y aparatos de vía. Bueno, quienes viajan en la línea B o quienes van por la avenida Corrientes, verán que en varias bocas del subte, Pueyrredón, Carlos Gardel, creo que la que está cerca de Carlos Pellegrini, están en obras, están refaccionándolas. Bueno, todavía no se vio lo que están arreglando abajo. No sé si es una lavada de cara nada más o si hay algo más. Vamos a tratar de ir con este tema por ahí la semana próxima, si hablamos con alguien del Observatorio del Derecho a la Ciudad para que nos comente a ver cómo es esto, qué es lo que pasa y cómo viene la mano. Bueno, Nacho, no sé si creo que nos queda también un nuevo tema y no sé si queda alguna pauta para pasar, alguna publicidad. Y volvemos. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come en grande nuestra costa y de punta a punta del país. Se ha deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Cierta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Nombre y apellido, y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos. ser nuestro destino. Saluda usted un servidor. Bien, ya estamos en los últimos momentos, en los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchamos Informe de la Situación, de Víctor Heredia. Este tema fue compuesto en 1982, en dictadura militar. Víctor Heredia tiene una hermana desaparecida, secuestrada en el año 76, María Cristina. Y bueno, él en este tema un poco... refleja en una alegoría de campos desolados, ¿no? Habría que la angustia, la incertidumbre de lo que estaba pasando en ese momento, él lo refleja en esta alegoría con campos devastados, que es lo que, bueno, pasaba en la Argentina en esa etapa nefasta de la dictadura militar. Bueno, vamos a dar un par de informaciones sobre la actividad gremial, un poco. Saben que... Los pilotos, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas había decretado un paro de 24 horas para el sábado próximo, que justamente es el inicio de las vacaciones de invierno. Ya empezamos las vacaciones de invierno, termina el mes de julio, ya se nos fue 7 meses del año. Cuando nos querramos acordar, vamos a estar ya cumpliendo 2 años de las elecciones nacionales donde ganó este nefasto individuo, Javier Milei, y que todavía nos seguimos asombrando, y muchos se preguntan cómo fue que haya ganado, sin mirar un poco para atrás lo que había pasado en el interín, ¿no? Con últimos 4 años de un gobierno que creíamos que iba a ser el último desastroso, y bueno, evidentemente no, había otro que era peor. Bueno, volviendo al paro decretado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, les comento que el gobierno, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, que depende del Ministerio de Capital Humano, una cosa muy loca, ¿no? El Capital Humano, que abarca un montón de cosas, la degradado a la Secretaría, lo que era el Ministerio de Trabajo, decretó la conciliación obligatoria. Este paro, como dije, estaba previsto para el lunes, para el sábado 19. Rechazando el decreto 378/25, que lo que denuncian la parte gremial es que se incrementa los tiempos de servicio de vuelo, disminuye los descansos de las tripulaciones y suprime artículos que contribuyen a reducir la fatiga. Bueno, esto dice que la medida de conciliación es extensiva a todas las empresas del sector y también abarca a todos los pilotos que se encuentran dentro del convenio de trabajo 800/22. Bueno, por supuesto, intiman a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, a todos los trabajadores, a dejar sin efecto durante el periodo de conciliación toda la acción. Por supuesto, dice que el Estado Nacional tiene el deber de garantizar la continuidad de los servicios esenciales para sus ciudadanos y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva. Bueno, es un poco contradictorio esta resolución de la Secretaría de Trabajo, porque justamente se entiende que este gobierno vino para liquidar el Estado, o sea que tendría que ser entre las partes la resolución de los conflictos, ¿no? Siempre Milei dijo cada uno que se arregle como pueda. Entonces, ¿por qué el Estado tendría que garantizar la continuidad de los servicios esenciales? Y ellos mismos dicen que no. Hablando de servicios esenciales, les comento que, por ejemplo, hubo una resolución de la Sala 4 de los tribunales del trabajo, donde en base a una presentación de la Confederación General del Trabajo contra el Poder Ejecutivo, un amparo, de acuerdo a lo que había estipulado el gobierno, decretó la Cámara esta del Trabajo, decretó la inconstitucionalidad de los y la invalidez de los artículos 2 y 3 del DNU 340/25, donde bueno se quería determinar distintas actividades como esenciales y no se podían hacer medidas de fuerza y demás. Bueno, una barbaridad. Así que bueno, creo que ya se nos está terminando el programa, Nacho. Nos veremos el próximo martes. Saludamos a los oyentes y los oyentes de las 690, como así también quienes nos están retransmitiendo y quienes nos van a escuchar por otras radios amigas. Gracias, Nacho, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Yo me despido hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, chau, Nacho. Chau, chau. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey. Escupo de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra y mira.